Bueno, muy buenas tardes, aquí desde el sur de la Ciudad de México, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues bueno, como decía el compañero, pues haciendo un pequeño programa sobre la situación en la que está actualmente la comunidad de San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca. Nos va a platicar un poco el compañero cuál es esta situación en la que se vieron enfrentados en los últimos días, la última semana, y cuáles son las formas en las que se está organizando, se está distribuyendo pues los acopios, la solidaridad de las demás comunidades y personas que pues siempre han demostrado que en estos momentos pues la solidaridad de como personas está por encima a veces de intereses, aunque sabemos que esos nunca dejan de estar ahí presentes, ¿no? Bueno, yo soy su amigo Viga y por acá nos estamos escuchando, seguimos ahorita aquí presentándonos. Bueno, así es, compas, pues aquí andamos al aire resistiendo, pues nuestro compañero Isaú que viene desde Oaxaca, pues a platicarnos cómo están viviendo por allá esta situación. Pues es una desgracia, ¿no? Que teniendo tecnologías pues para saber unos segundos antes que puede venir una catástrofe de este tipo, que es un terremoto, que es pues esta tecnología que es la alarma sísmica, pues es una muy grande defecto del gobierno que no estén instaladas en estas regiones estas alarmas sísmicas, en estas regiones donde sí pues es muy muy necesario, ¿no? Entonces pues es labor de la gente ahora solidarizarnos aquí en la ENA. Recuerden que estamos recibiendo acopio y es muy importante que pues podamos ayudar a nuestros compañeros de Chiapas, de Oaxaca, pues que han perdido sus casas, y pues aquí estamos con nuestro compañero que nos va a platicar de viva voz pues cómo está su familia, cómo se encuentra el pueblo de San Dionisio del Mar y las comunidades del Istmo en Oaxaca, a quienes mandamos un abrazo con nuestro cariño. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Desde aquí de las instalaciones de la ENA me encuentro, mi nombre es Isaúl Celaya y soy de la comunidad de San Dionisio del Mar. Desafortunadamente pues la situación del Istmo de Tehuantepec, en conjunto con el estado de Chiapas, prácticamente en el estado de Oaxaca, arrasó con el Istmo de Tehuantepec, y las comunidades, todas las comunidades pues estamos padeciendo, estamos sufriendo, porque más del 90% de las estructuras habitacionales pues están prácticamente fuera de servicio, y prácticamente la sociedad del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, pues estamos durmiendo pues en el patio, porque pues todas las estructuras ya carecen de esa seguridad, y pues lamentable que la ayuda del gobierno federal, municipal, de los tres niveles, municipal, estatal y federal, pues no aparecen, ¿no? Sabemos que la mayoría de los casos de muerte pues han sucedido en Juchitán, pero también hay otras comunidades que también han reportado fallecidos. Sin embargo, esas comunidades pues no han recibido ese apoyo, no han recibido esa ayuda federal. Afortunadamente, el que está llegando el apoyo es de las organizaciones civiles, pues de gente como en el caso de los compañeros de la ENA y de la sección 22 y otras organizaciones no gubernamentales, que son los que está fluyendo el apoyo. Sin embargo, del gobierno no se ha visto hasta el momento nada, ¿no? Desgraciadamente, para el caso de San Dionisio del Mar, al igual que las otras comunidades mareñas, en el Istmo de Tehuantepec somos los más rezagados, somos los más aislados, porque nosotros somos prácticamente la colita del Istmo de Tehuantepec, pues con este sismo, más que las lluvias, algunas estructuras como puentes, caminos, fueron dañadas por este sismo. Por lo tanto, se complica un poquito más la llegada de ese apoyo. Sin embargo, también nos han reportado que ha llegado, por ejemplo,

de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar, y de ahí voy a estar de manera directa. Y pues nuevamente agradezco a la sociedad civil, que es la que nos de la que más hemos recibido apoyo, porque más, lejos de que el gobierno esté rebasado, más bien siento o sentimos que son planes estratégicos. Claro, pues es un ejemplo más de pues de cómo ante la falta de interés y la indolencia pues de los gobiernos, en este caso en todos los niveles, pues la solidaridad es la que ha sacado a flote pues todas estas situaciones, ¿no? Es por eso que pues es sumamente importante que nos solidaricemos con nuestros compañeros y nuestras compañeras para pues para apoyar, ¿no? Ya como dice el compañero, no solamente se necesita apoyo de víveres, sino pues también ese apoyo moral y que fortalezca, ¿no?, a la comunidad esta situación, en vez de separarla y dejarse llevar, ¿no?, por los intereses del gobierno. Pues esperemos que la comunidad, con el apoyo de los demás, pues salga adelante y pues en este proceso, ¿no?, que va a ser la reconstrucción, ¿no? Pues sí, una vez más vemos que de arriba no va a venir ni la verdad, ni la justicia, ni la solidaridad, y pues es una prueba más para este pueblo mexicano de organizarse, es una prueba para que nos organicemos y nos autoorganicemos, y que el pueblo pues sea el que ayude al pueblo, ¿no? Ya sabemos bien que de arriba no vendrá el verdadero apoyo, entonces pues qué bueno que el pueblo y la gente pues nos estemos solidarizando, también mandar abrazos, y pues como dijo el compañero, en estos momentos pues se necesita comida, ¿no? Y bueno, pues ya dijo los centros de acopio en estos momentos, pues esperemos seguirnos solidarizando, compañeros, no nada más se trata de estar pues ahí viendo en el Face, ¿no?, sino de pues de movernos y de saber que en México hay muchos pueblos que nos necesitan de muchas maneras. Vamos con un poco de sonidos istmeños, compañero. Pues sí, en un momento continuamos, vamos a pasar con una cancioncita de allá del Istmo, es el son de Paulina con la banda Santa Cruz, y pues aquí estamos en Radio Zapote al sur de la Ciudad de México, Vientos de Libertad. Venga. El son, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Cuando tú bailas el son, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina. Cuando tú bailas el son, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Cuando tú bailas el son, ay Paulina, no estás pisando el terrado. Tú pisas mi corazón, ay Paulina, mi corazón lacerado, ay Paulina. Tú pisas mi corazón, ay Paulina. Tú bailas, Paulina, no son las notas del sol. Las pelar mazorcas, mirar la tarde y ver palomas pasar, pensando en cosas que sus hermanos le habían contado de la ciudad. Probó mil cantos entre la gente que se extrañaba de su cantar, que siendo guave, que siendo indio, le hiciera coplas de amor al mar. Y así una noche sin despedirse, dejó la playa y fue a la ciudad. Dejó su novia Milpa y Canoa, un hijo menos de aquel lugar. Dejó su novia Milpa y Canoa, un hijo menos de aquel lugar. Jornalero en pueblo ajeno, de peón en fincas nunca pasó. Más de esas vueltas que dan la vida, la mala suerte lo acompañó. Y cuando quiso volver sus pasos hacia aquel pueblo donde nació, pensó en su canto, pensó en su gente, pensó en su historia y se durmió. Y de ese sueño que nadie vuelve, tal vez su espíritu volverá. Donde la raza nace cantando, vive danzando su eternidad. Donde la raza nace cantando, vive danzando su eternidad. Estamos de vuelta en las cabinas de Radio Zapote con nuestro compañero de San Dionisio del Mar y Saúl, que está aquí en la ciudad y pues nos está platicando que pues cómo se encuentra la gente por allá. Pues por suerte están resistiendo, aunque se encuentran pues en estos momentos pues en la calle, pero pues se encuentran con vida, apoyándose, y esperemos que pronto pues todo este acopio y este apoyo que se está recaudando aquí en la ciudad pues pueda llegar a sus pueblos, pueda llegar a sus manos, para que también sientan el abrazo de otros compañeros mexicanos. Este sábado ya va a salir para allá pues una camioneta con este acopio que se está recaudando aquí en la ENA. Pues le agradecemos a nuestro compañero que haya venido a platicarnos de la situación en su pueblo y

que vivía en la Ciudad de México, qué había pasado con ellos, ¿no? Entonces, en esas páginas, la de Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar y Defensores del Mar, Mungiernyuk, son donde tratamos más o menos de subir imágenes de lo que está pasando en San Dionisio del Mar. Y nuevamente, pues, quiero agradecer a la sociedad civil por el apoyo que estamos recibiendo, tanto aquí en la ENA como aquí, allá en el centro, y en la ciudad de Oaxaca también, para San Dionisio del Mar, pues estos agradecimientos para en este momento que tanto lo necesitamos, nos cae como una bendición de Dios, ¿no? Bueno, pues agradecemos al compañero Saúl que nos dijera de viva voz, ¿no?, qué es lo que realmente está sucediendo en estas comunidades de los pueblos de allá del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Y pues les recordamos los centros de acopio. Aquí en la Ciudad de México, pues está en el Paseo de la Reforma, número 229, en la Colonia Guerrero, ahí cerca del Metro Garibaldi, ahí frente al Chedraui. También allá en Oaxaca, en la dirección Presa Chicoacén, 109, fraccionamiento San Felipe del Agua, Oaxaca Centro. Y pues también, ¿no?, que visiten estas páginas de Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar y los Pueblos del Mar, ¿no? Y Defensores del Mar, perdón. Y pues también aquí en Radio Zapote, aquí en la calle de Zapote, sin número, en la colonia Isidro Fabel, aquí en Tlalpan, pues aquí también vamos a seguir recibiendo el acopio, ¿no? Sí, pues gracias a todas las personas que se están solidarizando con un poco de comida, medicamentos, ropa. Y pues sí, ¿no? Reiterar también pues la urgencia, ¿no?, y la necesidad que están sufriendo ahorita nuestros hermanos de San Dionisio, los diferentes comunidades y COTS, pero sí reiterar que es necesario el apoyo, y como decía el compañero, no solamente es material, sino también moral, y pues también no olvidar que pues el Estado utiliza todos sus mecanismos para de repente hacer que estas situaciones les faciliten la implementación de proyectos o programas que vienen agendados desde hace muchos años y que en algunas ocasiones no tienen las posibilidades de hacerlo, pero ante una situación como esta extraordinaria y que la población está más concentrada y está totalmente volcada hacia recuperar su patrimonio, tratar de estabilizarse también emocionalmente, pues es un momento muy sensible y muy susceptible de las comunidades, y también puedes reiterar que debemos estar alerta ante cualquier embate, ¿no?, por parte de las empresas y el Estado, porque pues sabemos que esta región en particular es muy apreciada y es totalmente, está sobre la vista no solamente del capital nacional, sino transnacional, y con mucha fuerza, ¿no?, que vienen desde ya varios años, ya décadas, mínimo menos o más de una década, perdón, que estos proyectos están en avance en la región. Y pues bueno, no quitar tampoco la vista de ese otro punto, y pues agradecer a Isaúl que viniera a compartirnos y que venga a visitarnos aquí a su casa, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recordemos siempre que esta es una universidad pública y la voz es para todos, y este espacio es libre, incluyente y en la defensa con los compañeros campesinos indígenas de las diferentes regiones del país. Bueno, pues desde aquí nos despedimos. Vientos de Libertad, Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos en contacto. Ya saben, ahí están las páginas. Tenemos la página de Radio Zapote para estarnos informando, las páginas de los compañeros de San Dionisio, de Defensores del Mar y la Asamblea Popular de los Pueblos Icots, donde pueden estar pues teniendo un poco de información de lo que va vertiendo la comunidad. Esas son páginas de las comunidades que tienen allá. Entonces, pues, muchas gracias. Nos vamos a quedar con un poquito de música aquí de unos compañeros, un compañero que se llama MC Vladdy, Hip Hop Icot, Umbiayuts, de la lengua Umbiayuts ahí en San Dionisio. Y bueno, pues este tema se llama mi pueblo Shastas. Resiste, pueblo, resiste. San Diego. Nació el 9 de octubre, siglo 2 después de Cristo. Estoy hablando del santo patrón San Dionisio, el mismo que en la ciudad de Atenas vivió, pero nuestro pueblo humilde el nombre de él llevó. Los mareños hoy le estamos festejando, yo le tengo mucha fe, por eso le estoy cantando, aprovechando el tiempo que nos da de vida. Gracias a él le digo, y eso nunca se me olvida, que quizá con la fe que tengo de ser un cantante, muchos a mí me apoyan y yo soy un estudiante. Adelante, quiero seguir levantando a mi pueblo. Le digo muchas gracias y le digo que sí puedo. Mi juego piensan muchos, pero este es mi destino. Porque me gusta la música, yo quiero ese camino. Y cómo no hacerlo en mi pueblo con culturas, donde la danza autóctona es algo que perdura. Las costumbres de mi pueblo se conocen muy bien, porque a todos les gusta y yo me pregunto quién. Pues a todos los mareños, hasta los visitantes, que gozan de un milagro y siguen para adelante por el milagroso San Dionisio de la orilla del mar. Yo nunca a mi pueblo dejaría de cantar, levantar el nombre de donde yo nací, y me siento orgulloso porque me gusta hablando aquí. De mi pueblo está muy bien, Inge Guille, Chic Sanapié, cantando pues tú ya sabes quién, Shakiamba, Showaye San Diego. Hablando de mi pueblo está muy bien, Inge Guille, Chic Sanapié, cantando pues tú ya sabes quién, Shakiamba, Showaye San Diego. Inge Yan, pues Sanapién, Miawan y Pelan, Showan Diem, Mangeya, Noxongue Shumbeyas, Angeya Bien Shimeas, Yengeye estás, aquel Tietnish, New Apambioli Kotnin, Apatech Uish, Ishmimba, Kirtium Post y Tech Uleg, y Ten Kohin Diem, Pijau, Anoman Patamañe, Shik Show San Diem, Shakiamba, Show Nasñeg, Ningeya Lekiu, ni Pelan Nasñeg, Humeatsu. Agay sapienti el son, mac ningay parpijaun guiñeya tocoste el yuk, parpijaun guiñeya piruni pelani cots, shonas ñe, ha, mac. Hablando de mi pueblo está muy bien, ningay guiñey, chic sanapié, cantando pues tú ya sabes quién, shakiamba, showaye san diem. Hablando de mi pueblo está muy bien, ningay guiñey, chic sanapié, cantando pues tú ya sabes quién, Shakiamba, Showaye San Diem. Escucha mi música libremente, sé que lo tienen muchos pero suena de repente. Siente lo que hace una persona por su gente, sé que lo hago chingón y eso que no estoy tan demente. Lente se puso aquella que un día no me vio, orgulloso a Dios de este talento que me concedió. Muchas gracias también a aquel que esta rola me pidió, siguió sonando la música que un día habla y sacó. Ofreció en las calles de este pueblo tan sincero, escucha mi música aunque haya un aguacero. De cero ya pasé, ya me estoy elevando, si tú me ayudas pues comparte lo que estoy cantando. Rogando no te estoy, te estoy dando sugerencia, puedes ganarme en fuerza pero no en inteligencia. En la ciencia soy el químico que encuentra una apariencia, si el rap es una droga quiero cumplir mi sentencia. muchos crecen poco a poco. Me dicen que ya estoy loco, pero no les hago caso porque tengo prendido el foco. ¿A poco tú creciste solo sin ayuda? ¿Tuviste alguien frente a ti para quitar esa duda? Suda, suda, sacarle el jugo de ese don, porque si se puede llegar a donde quiero es ser campeón. Como un león reinar, siempre tú vas a ganar. Mi meta está en la cima y es lo que quiero lograr, pero simplemente con la ayuda de mi gente. No por escuchar hip hop ya te vuelves delincuente.